الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaurkoan eta astelenero bezala, igandero bezala tastasetik entzuten gaituzuen ontzat, ordu bete zarituko gara inkomunikazioaren arreziak birrintzen, irrati libren uinen bidezko intifadontan. Gaurkoan espero dugu irratzaioa grabatzea, izan ere azken aldi hontan arazo desente dauzkagu teknikarekin, eta espero dugu grabatzea, izan ere gaurkoan elkarrizketatuko dugu Santiago Albarrico. Gaurkoan Santiago Alba izango dugu Wintifadaren mikrofonotan. Honezkero ezagutuko duzue gehienok Santi Alba, batez ere nere belaunaldikok ezagutuko duzue garai batean Santiago Alba La Bola de Cristal telebista saioko gioilarietako bat izan zelako. Espainiako telebistan aritu zen gidoilari lanetan, eta bere saio ospetsuenetako bat hori izan zen La Bola de Cristal, dudarik gabe sekulan telebistan izan den saiorik irautzaileena. Gerora zenbait egunkaritan eta aldizkaritan aritu da, eta zenbait ensaio liburu ere idatzi ditu, besteak beste Dejar de Pensar, Volver a Pensar, Las Reglas del Caos, libro finalista del premio Anagrama 1995, La Ciudad Intangible, El Islam Jacobino, Vendrá la Realidad y Nos Encontrará Dormidos, Leer con Niños, Capitalismo y Nihilismo, El Naufragio del Hombre, eta bere telebistako gidoiak ere bildu ditu zenbait liburutan, Viva el Mal, Viva el Capital, Viva la CIA, Viva la Economía. 1988-tik Tunezen bizi da, Magreben, eta oso gertutik ezagutzen du mundu arabiarra oroar. Itzultzaile lanetan ere ibili da, Naguib Surur eta Mohamed Yadarir idazle arabiarren liburuak itzulitu erderara, eta Badad Rap filmaren gidoilaria ere izan zen. Gaur egun zenbait edabide alternatibotan idazten du, besteak beste Rebelionen, Archipielagon, La Dinamon, Diagonalen. Ba bueno, luxuzko gonbidatua izango dugu gaurkoan Wintifadan. Berarekin solastuko gara, izan ere azken pasaden astean Rebelion webgunean oso artikulu interesgarria idatzi zuen, eta bueno, berarekin komentatu nahi izan dugu. Pero entonces, ¿los activistas de la flotilla eran buenos o malos? Hola, ese du izenburua artikulu honek. Eta izango dugu parada, ba, berarekin sakonean komentatzeko eta aztertzeko iraganazteko askatasunaren ontziteri horri egindako erasoa eta edabidetan eta edabide ofizialetan izan duen oihartzuna. Baina ohikoa denez, ba, hasiera emango diogu gaurko irratzaioari pasaden asteko albisteak edo Palestinatik datozkigun albiste interesgarrienak aztertzen eta komentatzen. Horretarako kristalaz bestaldean dagoen Peter agurtuko dut. Peter, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, pues qué noticias nos llegan desde Palestina esta última semana. Bueno, empezamos con una noticia que nos viene de Jerusalén, que nos dice que hay bastante tensión tras choques por muerte de un palestino. Esta noticia fue el viernes pasado. Nos dicen que militares israelíes mantuvieron el día de ayer, por el sábado, una fuerte vigilancia en esta ciudad después de los enfrentamientos del viernes, desatados cuando guardias fronterizos judíos mataron a un palestino que, según las fuerzas de ocupación israelí, ignoró una señal de alto el fuego en un puesto de control. Dicen que residentes palestinos del barrio de Wadi al-Yot, de donde era el hombre de 38 años, identificado pues como Ziad al-Julani, salieron a las calles para protestar por lo que calificaron de día de opresión y violencia provocado por soldados israelíes. Los uniformados que habitualmente patrullan esta ciudad ocupada dispararon el viernes a quemarropa contra el Julani por sospechar que al no detener su vehículo en un puesto de control militar, planeaba embestir a soldados israelíes o fraguar alguna otra agresión. Medios israelíes dijeron que el hombre condujo su camión hacia la caseta de guardias fronterizos, la mencionada vecindad, lo empotró y salió caminando, tras lo cual recibió los disparos mortales. Otras fuentes citadas por medios noticiosos palestinos señalaron que al-Julani iba a gran velocidad hacia un hospital porque llevaba un herido en su coche y accidentalmente atropelló a dos agentes, por lo que los compañeros de estos le acribillaron a balazos. Testigos dijeron que el joven palestino sufrió heridas de consideración y murió camino del hospital, una fatalidad que se desató la irritación de los moradores y desembocó en choques con saldo de al menos 4 heridos, incluidos una mujer y un niño. Impiden el paso a Gaza de centenares de activistas egipcios. Las autoridades egipcias impidieron el sábado el acceso a la franja palestina de Gaza de centenares de activistas de la oposición que pretendían cruzar el paso fronterizo de Rafah con ayuda humanitaria, según fuentes oficiales. Los 350 militantes de grupos opositores como los Hermanos Musulmanes y Kifaya llegaron el jueves al paso de Rafah, el único que conecta Egipto con Gaza, con la esperanza de que se les permitiera cruzar la frontera. Aunque el jueves les dijeron que posteriormente se les permitiría pasar a Gaza, a los que llevaban pasaporte consigo, el jefe del centro de prensa del gobierno en el Sinaí, Musad Badawi, dijo que la petición fue rechazada el sábado y el grupo había comenzado el regreso al Cairo. El paso de Rafah fue cerrado cuando el movimiento Hamas se hizo con el control de Gaza en junio de 2007 y solo se abría ocasionalmente por razones humanitarias y para permitir la salida de enfermos que tenían que ser atendidos en Egipto. Sin embargo, el pasado 1 de junio, el presidente egipcio Hosni Mubarak ordenó la apertura de este punto fronterizo un día después del asalto israelí a la Flotilla de la Libertad, que se dirigía a Gaza con un saldo de 9 muertos, al menos hasta el momento. Según se ha anunciado oficialmente, esta apertura, en principio indefinida, solo se hace por razones humanitarias y no implica el libre tránsito de mercancías ni de personas entre la franja palestina y Egipto. El pasado martes las autoridades egipcias sí permitieron el paso por Rafah de 7 diputados de los Hermanos Musulmanes, aunque no les permitieron ingresar a Gaza con el material de construcción que llevaban en el convoy, que quedó retenido en la cercana localidad de Al-Arish, a unos 30 kilómetros de la frontera. Bueno, y seguimos pues con motivo del ataque a la Flotilla de la Libertad. Siguen saliendo pues iniciativas, y esta nos llega de un grupo de judíos alemanes que fletará un barco con ayuda a Gaza. Dice que un grupo de judíos alemanes pertenecientes a la organización Judíos Europeos por una Paz Justa, EJJP por sus siglas en inglés, tiene previsto fletar un barco con material de ayuda a la Franja de Gaza a finales de julio. Edith Lutsch, miembro de la delegación alemana del EJJP, anunció este jueves a la radio alemana Deutschland Radio que los miembros de la organización pretenden entregar este material, que incluye instrumentos musicales y otros suministros, a Hamás, que gobierna en la Franja de Gaza. Se debe de hablar con Hamás, dice el portavoz, que es el gobierno elegido, declaró este señor. El EJJP ha comparado con frecuencia a Israel con el régimen nazi de Alemania y con la Sudáfrica de la apartheid. Bueno, y el pasado, como decíamos, el ataque de hace dos semanas a la flotilla de la Libertad, pues está desatando un montón de reacciones y noticias. Esta, en este caso, nos llega del lado israelí, de un de una deplorable parodia televisiva que los israelíes han hecho de este ataque, por la que Israel se ha visto obligada a disculparse. Israel obligada a disculparse por la parodia sobre la flotilla de Gaza publicada en YouTube. La oficina de prensa del gobierno israelí, no es cualquier aficionado, sino una instancia oficial, distribuyó un enlace a un vídeo en el que aparecían árabes y activistas cantando. El gobierno israelí se ha visto obligado a disculparse por difundir un vídeo donde se parodiaba a los activistas que viajaban a bordo de la flotilla de Gaza, nueve de los cuales, que se sepa hasta el momento, murieron por los disparos de las fuerzas israelíes la semana pasada. El clip que aparece en el YouTube, en el que se utiliza la canción creada en 1985 con fines benéficos, We Are the World, muestra a israelíes disfrazados de árabes y de activistas blandiendo armas y cantando en inglés. Embaucamos al mundo, embaucamos a la gente, haremos creer a todos que el ejército israelí es Jack el Destripador. La letra continúa así: no se está muriendo nadie, así que lo mejor que podemos hacer es que inventarnos el mayor bulo de todos. La oficina de prensa del gobierno israelí distribuyó el enlace a este vídeo entre periodistas extranjeros durante el pasado fin de semana, pero en cuestión de horas le remitió una disculpa diciendo que había sido un error. El director de la oficina, Danny Seaman, declaró que el vídeo no reflejaba la postura oficial del Estado, pero que en su opinión era fantástico. Por su parte, el portavoz del gobierno, Mark Regev, explicó que el vídeo mostraba el sentir de los israelíes sobre el incidente. Llamé a mis hijos para que vinieran a verlo porque me pareció divertido, dijo. Es lo que piensan los israelíes. Pero eso sí, el gobierno no tiene nada que ver con esto. En el videoclip aparece un grupo de personas con pañuelos palestinos autodenominado el Coro de la Flotilla, liderado por la ayudante del redactor jefe del Jerusalem Post, Caroline Glick. En él también se han intercalado imágenes sobre el reciente ataque israelí al barco Mavi Marmara, que transportaba material humanitario con destino a Gaza. El vídeo ha recibido elogios dentro de Israel, donde el diario de gran tirada Yediot Aharonot publicó que estos cantantes habían defendido a Israel mejor que cualquier experto. No es la primera vez que las instituciones israelíes realizan bromas macabras de este tipo. La oficina de prensa envió hace dos semanas un correo similar a periodistas extranjeros recomendándoles un restaurante para gourmets y una piscina olímpica en Gaza para reforzar la idea que defiende Israel de que allí no existe ninguna crisis humanitaria. A los periodistas que expresaron su malestar por el mal gusto del correo se les dijo que no tenían sentido del humor. Pues así se las gastan los israelíes, y este es su macabro sentido del humor. Que de humor tiene, es bastante malo, por cierto. Pero bueno, seguimos con la noticia y hablamos de Helen Thomas. Pues ¿quién es esta señora Helen Thomas? Pues nos dicen que es una señora que llevaba como 50 años en la Casa Blanca siendo periodista, con un bagaje ya y una vamos, que es muy buena periodista, y parece ser que al entrevistarla fuera del Capitolio, pues dijo esto. Dice que pues que se larguen de Palestina, dice, que es lo que dijo a cuando le preguntaron por los palestinos. Recuerden que esta gente, dicen los palestinos, viven bajo ocupación y que se trata de su tierra, que no es Alemania ni Polonia. Que se vayan a su casa, a Alemania, a Polonia, a América o a otro sitio. Lo decía por los israelíes, no por los palestinos. Eso, y nada, bueno, pues estas fueron las afirmaciones de la periodista pionera, número uno de la Casa Blanca. Pues que quien, tras decir la verdad, debido a las presiones del fuerte lobby sionista antisemita, fue forzada al retiro de su brillante labor periodística, que dura desde hace 57 años, nos dicen aquí. Helen Thomas, consecuente defensora de la tolerancia y el respeto mutuo para que la paz con justicia sea posible en Oriente Medio, hace una semana interrogó a Robert Ditch para poner en evidencia el respaldo de la administración de Obama al bloqueo de Gaza. De este modo, otras verdades expresadas por la periodista señora Helen Thomas fueron las de condenar al Estado sionista luego del acto de piratería terrorista en aguas internacionales universales contra los activistas internacionales de la Flotilla de la Libertad, de cometer una masacre intencionada o un crimen internacional. Si lo hubiese hecho cualquier otro país, nos habrían levantado en armas. Helen Thomas, que no ha hecho más que repetir en un lenguaje y tenor coherentes con el año 2010, dígales que deberían largarse cagando leches de Palestina, lo ya dicho y señalado antaño por Gandhi sobre la ocupación militar extranjera sionista israelí en 1938. Palestina pertenece a los árabes de la misma manera que Inglaterra pertenece a los ingleses o Francia a los franceses. Lo que está sucediendo en Palestina en la actualidad no puede ser justificado por ningún código moral de ninguna especie. Si ellos tienen que considerar a Palestina geográfica como su hogar nacional, es incorrecto que entren al país bajo la sombra de los fusiles británicos. Un acto religioso no puede realizarse con la ayuda de bayonetas o de bombas. Pueden asentarse en Palestina solo a través de la buena voluntad de los árabes. En la situación actual, son los copartícipes de los británicos en el despojo de un pueblo que no les ha hecho ningún mal. No estoy defendiendo los excesos árabes. Desearía que hubieran escogido el camino de la no violencia y la resistencia contra lo que consideran con justicia como una invasión inaceptable de su país, pero según los cánones aceptados de lo que es justo o injusto, no se puede decir nada contra la resistencia árabe frente a desventajas abrumadoras. Esto ya lo decía Gandhi en el 37. Esto lo decía, sí, en el 38, creo. Sí, sí, ha dicho en el 38. Ya he oído, ya. Bueno, pues no es la única víctima colateral que se han cobrado, pues en este caso, las declaraciones de esta corresponsal decana en la Casa Blanca, una señora de ya casi 90 años. Uh-huh. Otra de las víctimas que se ha cobrado, pues la política de vulneración de la libertad de expresión en Israel, ha sido Richard Goldstone. El juez Goldstone, que fue pues el artífice, el autor de ese informe, el informe Goldstone, en el que pues bueno recogía las consecuencias de la masacre perpetrada por Israel en Gaza en enero del 2009 y la pues calificaba como crimen de guerra. Ahora la Universidad Hebrea ha expulsado al juez Goldstone de su junta de directores. La página web de noticias israelí nrg.co.il informa que la Universidad Hebrea de Jerusalén expulsará al juez Goldstone de su junta de directores. La justificación oficial apunta a razones técnicas por la supuesta falta de asistencia del juez Goldstone a las reuniones de la junta de directores. Pero bueno, a nadie se le escapa que el informe Goldstone, del que es autor este juez, pues ha sentado como un jarro de agua fría al gobierno israelí. Uh-huh. Ya que, como decíamos, pues bueno, califica como crímenes de guerra los ataques del pasado enero de 2009 en Gaza. Bueno, ba, bukatutzat emango dugu albisten errepasoa, eta jarraian harremanetan jarriko gara telefono bidez Santiago Albarekin. Deitzen diogun bitartean, utziko zaituztegu kanta bat entzuten. Gaurkoan entzungo dugu kantari palestinar baten abestia, Muzana Saban. Eta entzongo dugu bere kanta Checkpoint izeneko kanta. فكر نفسك دبر عيشتنا صار جحيم شو فكر نفسك دبر عيشتنا صار جحيم شو هالعيشة لا صحة تعليم شو هالعيشة لا صحة Pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Santiago Albarrico. Para muchos y muchas de los que nos estéis escuchando, especialmente la gente de mi generación, pues conoceréis a Santiago por ser uno de los guionistas de aquella gran serie de televisión, La Bola de Cristal. Pues seguramente uno de los programas más revolucionarios que haya habido en la televisión pública. Desde entonces, pues bueno, ha publicado innumerables artículos en periódicos y revistas, ha escrito obras, pues entre las que se encuentran los ensayos Dejar de pensar, Volver a pensar, Las reglas del caos, La ciudad intangible, El islam jacobino, Vendrá la realidad y nos encontrará dormidos, Leer con niños, Capitalismo y nihilismo, el naufragio del hombre, bueno, las antologías de sus guiones televisivos, Viva el mal, viva el capital, Viva la CIA, viva la economía. Desde 1988 vive pues en Túnez y es un gran conocedor del mundo árabe. También ha traducido al castellano pues obras de poetas y novelistas árabes. También es guionista de la película Bagdad Rap y colabora pues en innumerables medios de comunicación alternativos. Bueno, Santi, difícil resumir rápidamente toda esta extensa obra. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un auténtico placer tenerte en los micrófonos de Wintizada. Igualmente. Bueno, el motivo de ponernos en contacto contigo y era especialmente, pues bueno, a colación con todas las noticias que se han publicado a lo largo de la semana pasada después del ataque contra la Flotilla de la Libertad, este grupo de barcos que pretendían llevar ayuda humanitaria a Gaza. Publicaste un artículo en Rebelión donde, pues bueno, en el título te preguntaba si los activistas de la flotilla eran buenos o malos, ¿no? Y bueno, pues en torno a esto queríamos reflexionar hoy más en profundidad porque nos gustó mucho este artículo y sobre, pues bueno, el papel de los medios de comunicación a la hora de tratar este tema, ¿no? En primer lugar, bueno, una de las cuestiones que planteas en este artículo es sobre el papel de los medios, la equidistancia respecto a agredido y agresor y el tratamiento que se da, pues, según sea la noticia en este sentido, ¿no? Un poco, pues, en el equilibrio entre objetividad y equidistancia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que lo que hay que... El presupuesto de partida es el de que los medios de comunicación oficiales, los hegemónicos, van a utilizar todos los resortes a su alcance, todos los procedimientos para alcanzar su objetivo. Yo lo que en mi artículo sostenía es que incluso a veces utilizan la objetividad. Citaba una noticia que se rescataba de hace muchos años, la noticia de unas mujeres solteras, viudas, o divorciadas que trabajaban en una ciudad petrolífera del sudeste argelino y que eran sometidas a un constante asedio por hombres de la localidad que consideraban un escándalo, una violación de las tradiciones el que estas mujeres fueran a trabajar y no compartieran su vida con un hombre. Y esto, que era una noticia objetivamente narrada, en la que uno no podía sino tomar partido por estas mujeres víctimas de este atropello patriarcal, había habido incluso violaciones, saqueos de sus casas, palizas, etcétera, pues bueno, una noticia objetivamente narrada que servía precisamente para de alguna manera, en un momento en el que Israel acababa de cometer una tropelía monstruosa, para recordar lo que, según los medios de comunicación, es el mundo árabe. Y, por lo tanto, desde la objetividad de una noticia, justificar

que insisten en hablar, por ejemplo, de conflicto en lugar de ocupación, en hablar, por supuesto, de la única democracia de Medio Oriente, o cuando, bueno, pues por qué no recordar el reciente artículo firmado por el ministro Moratinos, el ministro Kushner y el ministro Frattini en el diario Público hace unos días, en el cual no solamente se defiende a Israel de una forma bastante insidiosa, sino que además se incurren mentiras francas, como por ejemplo hablan estos ministros, a los que desde luego se debería perdonar aún menos que a cualquier otro ser humano normal la mentira, hablan de del golpe de Estado de Hamas contra la autoridad palestina, cuando sabemos que fue exactamente a la inversa, o justifica de algún modo el linchamiento de Gaza en diciembre-enero del 2008-2009, pretendiendo que los lanzamientos de cohetes de Hamas obligaban a Israel a defenderse, cuando, como todos los que tenemos una mínima información sobre los hechos, sabemos que Hamas solo lanzó cohetes después de que por dos veces violara la tregua con víctimas palestinas Israel. Comentabas en tu artículo cómo pues sería impensable, por ejemplo, en otros conflictos que se diese la voz, por ejemplo, pues mencionabas en el caso de la resistencia de Irak, de la que siempre se habla y nunca se les ha dado la voz o la oportunidad de explicarse, o en el caso de Afganistán, en el caso de Hezbollah, de Hamas, que siempre son los protagonistas de las noticias sin que nunca hayamos oído su voz. Detrás de todo este tratamiento, tanto pues dialéctico como de reparto de tiempos, de equidistancia que se le da a las noticias pues de Oriente Medio en general, del mundo árabe, ¿existe pues ignorancia, desconocimiento, o crees que hay una intencionalidad? No, yo no creo que haya ignorancia y desconocimiento. Es cierto que de algunos casos, bueno, pues sabemos cómo funciona el periodismo en estos momentos, ¿no? Hay muy pocos corresponsales desplazados a las zonas, trabaja a partir de despachos de agencia, los periodistas son también trabajadores precarios que van a la oficina, fichan y tienen un escaso compromiso con su trabajo, pero bueno, estas cosas en concreto, y cuando se trata además de Israel y en general del Próximo Oriente, obedecen claramente a líneas editoriales perfectamente premeditadas y construidas desde los consejos de redacción, desde las direcciones de los periódicos, y yo diría que incluso desde fuera, yo diría que en este caso desde la embajada estadounidense y desde la embajada israelí. Basta ver, como tú recordabas hace un instante, la presencia inaudita que ha tenido el embajador de Israel en España, y para decir las atrocidades que ha dicho en voz alta sin sonrojarse, un verdadero desprecio por las víctimas, y todo esto no solo con la complacencia de los medios de comunicación, sino además estimulado por medios de comunicación que habitualmente, y lo recuerdo así, consideran como fuentes autorizadas a los gobiernos agresores, tanto en el caso de Afganistán e Irak, donde se nos dice todo el rato, pues según fuentes del gobierno, según fuentes del Pentágono, que deberían estar desacreditadas como fuentes con arreglo al manual elemental de lo que es la deontología periodística. Tú no puedes considerar una fuente autorizada a alguien que tiene intereses en el asunto del que estás tratando, y son intereses además tan fuertes que han llevado a la invasión de un país. Tú no puedes considerar una fuente autorizada tampoco al gobierno de Israel, al ejército de Israel, y es lo que hace constantemente nuestros medios. No hemos oído un portavoz de Hamas nunca hablar en la televisión, ni pública ni privada en España, que yo sepa. No hemos oído a un portavoz de Hamas expresarse, escribir un artículo. Es decir, hemos leído el artículo de algún miembro de Hamas en El País, en Público, en El Mundo, en La Razón, en ABC, no, y sin embargo sí hemos leído del embajador de Israel, cuando en definitiva si hay dos partes y hay alguna a la que hay que dar la voz, será siempre a la víctima, una víctima que lo es no solamente porque esté sufriendo, sino porque lo dicen las Naciones Unidas. Otra diferencia en el tratamiento informativo es, pues bueno, la que se deriva de que en este caso el ataque a esta flotilla, las víctimas hayan sido, pues, activistas internacionales. Seguramente, pues, la dimensión de las consecuencias de este ataque hubieran sido bastante distintas si hubieran sido un ataque contra palestinos, de los que habitualmente se producen prácticamente semanalmente, pues tanto en Cisjordania como en Gaza. De esto precisamente charlábamos la semana pasada con Manuel Tapial, activista de los que estaban embarcados en esta flotilla, que, bueno, precisamente nos llamaba la atención sobre este tema, ¿no? Que, bueno, no tiene la misma repercusión la muerte de 1.400 palestinos en la franja de Gaza que 9 internacionales, ¿no? No, sin duda, y claro, yo supongo que evidentemente el flete de esta flotilla se hizo pensando que precisamente como europeos iban a estar más protegidos, y que a lo mejor incluso conseguían violar el bloqueo, que en cualquier caso su travesía, su periplo iba a tener una mayor cobertura mediática. Primero recordar que en los días previos al asalto, ningún medio de comunicación, salvo los alternativos, se ocuparon del viaje de la flotilla de la libertad, Nadie, ningún medio de comunicación alertó sobre las amenazas que ya había emitido Israel contra la flotilla de la libertad, y que indudablemente, pues sí empezaron a ocuparse, como hemos visto, una vez se consumó esta atroz tropelía, este asalto criminal contra la flotilla. Y obviamente el hecho de que fueran europeos tiene un enorme valor simbólico, que al mismo tiempo que sin duda debe ser utilizado, pues ilumina también la miseria moral y la baja sensibilidad de medios de comunicación que ignoran sistemáticamente las víctimas palestinas que se producen cotidianamente. Ahí ha jugado un papel importante también los medios de comunicación alternativos frente, pues, a la prensa oficial, que han sido los que han llevado un poco la bandera, pues, de toda la información más inmediata y más veraz de lo que estaba ocurriendo, ¿no? A través de las redes sociales, a través de páginas web alternativas, y pues bueno, la prensa oficial ha ido un poco al remolque, ¿no? Ha ido muy, muy a remolque, sin duda. Y bueno, no hay que olvidar también un elemento que en este caso yo creo que ha hecho que se tratara, se le diera una cierta relevancia al asalto, y es el hecho de que las víctimas eran turcas, eran de un país miembro de la OTAN, pero de un país miembro de la OTAN que en estos momentos está jugando un papel muy significativo como potencia regional en la zona, y que además acababa de firmar un acuerdo junto con Brasil, con Irán, cosa que debe también contemplarse a la hora de examinar las causas de este asalto y el hecho de que todos sean las víctimas sean todas turcas. En todo caso, lo que es evidente es que Turquía ha ejercido una fuerte presión para, por un lado, que en este asunto no se olvidara, y por otro lado también hay que recordar el papel que ha cumplido a la hora de proteger a los activistas de más de 40 nacionalidades, todos los cuales de alguna manera, en mayor o menor medida, los españoles, no cabe la menor duda, habían sido abandonados por sus respectivos gobiernos. En este contexto, ¿cuál es el papel del periodista? Pues se habla de la objetividad del periodista, pues que no debe tomar partido. ¿Es en este caso lícito, pues ante un agresor y un agredido, comentamos antes el tema de la equidistancia, pues que bueno, la propia equidistancia también es una manera de desplazar la atención sobre el agredido, ¿no? ¿Cuál es el periodista, la postura que o el papel que debe tomar? Pues mira, a mi juicio creo que hay que reivindicar en voz muy alta el concepto de objetividad, que de alguna forma, precisamente por todas las sospechas que ha levantado, por el modo en que ha sido manipulado, ha acabado por degradarse también a los ojos de la izquierda y de los medios de comunicación alternativos. Es que no hay que confundir objetividad e imparcialidad. La imparcialidad muchas veces no es objetiva. la objetividad obliga a tomar partido. Es decir, una posición, una toma de partido, en muchos casos coincide exactamente con los criterios de objetividad. Si citamos esa noticia con la que yo encabezaba mi artículo de las mujeres argelinas agredidas, pues no cabe que la menor duda de que cualquier manual de estilo que reivindique la objetividad como un criterio periodístico, pues lo que tiene que hacer es describir los hechos comprobados, hechos que además violan las leyes, los códigos penales, y dar la voz a las víctimas. En eso consiste la objetividad. Si uno quiere identificar objetividad con dar cuenta de lo que ha pasado, pues no cabe la menor duda de que en este caso lo que hay que recordar es que en aguas internacionales personas que iban a proporcionar ayuda humanitaria quebrando un bloqueo que era ilegal han sido atacadas, asaltadas por un ejército de un estado que está ocupando un territorio que no es suyo. Yo creo que acabo de resumir en una frase cómo se puede tratar objetivamente el problema palestino. Eso es objetividad, y por tanto la objetividad consiste en reconocer la ocupación, y si hay ocupación hay un ocupante y hay un ocupado, y por lo tanto es tomar partido. La objetividad toma partido. Es absurdo pretender confundir la objetividad con la imparcialidad. Si yo entre el ratón y el gato me muestro imparcial y describo como igualmente legítimos los zarpazos del gato que los débiles gemidos del ratón, pues no estoy siendo objetivo, estoy siendo un canalla. Santi, tú eres un gran conocedor del mundo árabe, pues también has vivido durante muchos años en Túnez, y bueno, pues hablábamos antes de la intencionalidad que hay detrás de todo este tratamiento informativo, especialmente cuando se habla del mundo árabe, ¿no? Tú pues habrás tenido oportunidad de contrastar pues las distintas interpretaciones que se hacen de las noticias allí y en los medios occidentales, y no sé si desde allí se percibe pues un tufillo de islamofobia, ¿no? A la hora de tratar todas estas noticias, ya no solo en este hecho en concreto, sino en general, ¿no? Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, el tratamiento que se le ha dado últimamente a todo el tema del velo y de la prohibición de determinados tipos de velo, cuando se habla siempre de la mujer árabe como objeto de la noticia y nunca se le da la voz a ella, ¿no? No sé si en todo este tratamiento y contrastando también con la información pues vista desde allí, si se nota ese tufillo de islamofobia. Bueno, naturalmente sabes lo que ocurre, que por un lado tenemos que denunciar esa islamofobia que está siendo utilizada intencionadamente para agravar conflictos, para distraer la atención, en el caso del Estado español, sobre problemas gravísimos como es el de la crisis, ¿no?, etcétera. Pero hay que tener muchísimo cuidado también, porque hay que alertar sobre los efectos que esa islamofobia auténtica está teniendo sobre un mundo árabe frustrado, reprimido política y socialmente, económicamente degradado y culturalmente también muy deteriorado. Porque del otro lado también existe la tentación de utilizar esa islamofobia realmente existente en Europa para también distraer la atención sobre problemas, también para movilizar a los ciudadanos árabes en términos que de alguna manera facilitan el trabajo de eso que intencionada, interesadamente se llama la confrontación de civilizaciones. Vamos, llamo la atención sobre esto porque me parece también importante que el peligro que existe es el de alimentar intencionadamente gobiernos dictatoriales o grupos que viven en estas zonas del mundo. Como sabemos, no todos esos gobiernos son cómplices del imperialismo occidental, salvo rarísimas excepciones. Hay que alertar sobre el efecto de alimentación del espejismo, de la confrontación de civilizaciones que está teniendo la islamofobia realmente existente en Occidente. Yo diría, en efecto, que con esa islamofobia se busca también, de algún modo, se buscan respuestas que retrospectivamente justifiquen lo que se ha llamado la guerra contra el terrorismo. Pero bueno, en fin, de esto creo que ya hemos hablado incluso aquí otras veces, ¿no? Uh-huh. De cómo se construye la imagen del otro al que se quiere no solo dominar, sino destruir. Y bueno, el caso del velo, yo también recientemente he escrito algún artículo pues para llamar la atención sobre el modo fraudulento en que tanto el PSOE como el PP están utilizando la cuestión del velo, confundiendo, para empezar, lo que significa realmente el laicismo. El laicismo consiste en proteger al mismo tiempo el espacio público y la voluntad privada. Y por lo tanto, bueno, pues lo que no se puede de ninguna manera es impedir a nadie que lleve un velo ni a una escuela ni a un espacio público. Lo que no se puede permitir tampoco, obviamente, es que haya una cruz en una pared que encarna un espacio que debe ser público y permanecer laico. Pero lo que se hace con la prohibición del velo no solamente es alimentar la islamofobia, sino además, de alguna manera, conceder el copyright de los símbolos religiosos a las religiones monoteístas. Y uno tiene el derecho a resemantizar esos símbolos, de utilizar la cruz o el velo de manera lúdica o profana o incluso sacrílega, porque en eso consiste precisamente la existencia de un Estado laico, en permitir a los sujetos que resemanticen los signos indumentarios, los signos sociales, al mismo tiempo que se protege de la intervención de las religiones a lo que son los espacios públicos, como es la escuela. Lo que no se puede tolerar, evidentemente, es que haya clases de religión, pero que los alumnos lleven un velo o una cruz colgada del pecho, pues me parece que forma parte precisamente del concepto auténtico del laicismo. Pues Santi, esperemos que todas estas reflexiones nos ayuden también pues a ser más críticos con lo que leemos por ahí. Muchas veces, pues como comentabas también en el artículo, en una primera lectura superficial nos puede parecer pues periodísticamente impecable esta la redacción de una noticia, y hasta que no la leemos más en profundidad un par de veces y desde un punto de vista más crítico, pues no nos damos cuenta de toda la intencionalidad que encierra, ¿no? O incluso cuando la contextualizamos en la maquetación de una página, ¿no? Cuando descubres que esa noticia tan objetiva está debajo de las declaraciones de Netanyahu justificando la agresión, y entonces comprendes que esa objetividad está al servicio de la justificación del asalto. Pues Santi, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Como decíamos, que nos sirvan estas lecciones también para leer e interpretar las noticias desde un punto de vista más crítico, como diría aquella, a desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas. Y nada, pues que un placer tenerte en los micrófonos de Wintifada, y esperamos pues poder contar contigo en otra ocasión. Igualmente, y gracias, y cuando queráis. Agur, salud. Agur. Ez duten ugari, ez dago ezirik, ez hormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Aurrera segitzen dugu Wintifadan, eta azkenengo txampa honetan ohikoa denez dedikatuko dizkiogu azkenengo minutu hauek boikotari. Eta azken aste honetan boikotak eman dizkigun albiste honei eta lorpen txikiei. A Hasiko gara Alemania aldetik. Fiscales alemanes analizan una denuncia por crímenes de guerra contra Israel presentada por tres ciudadanos. Fiscales alemanes están analizando la denuncia por crímenes de guerra presentada contra Israel por dos diputadas del partido La Izquierda y un activista pro derechos humanos que se encontraban a bordo del barco turco de la flotilla solidaria con ayuda a Gaza, asaltado la semana pasada por la armada israelí, según informa el semanario Der Spiegel en su edición electrónica. El activista Norman Pitch y las diputadas Ann Groth y Inge Huger, que viajaban en el Mavi Marmara, han presentado denuncias penales por numerosos delitos potenciales, incluidos crímenes de guerra contra individuos y responsabilidad de mando, así como encarcelamiento ilegal por su detención en aguas internacionales, traslado a Israel y posterior expulsión. Explican en su denuncia que el barco fue asaltado a las 5:10 horas del 30 de mayo y que una hora después los soldados registraron sus pertenencias y les ataron temporalmente las manos. Según exponen, Groth no consiguió autorización para contactar con la embajada alemana en Israel hasta las 21:10 del día siguiente. Finalmente, a las 2 del 1 de junio fueron llevados al aeropuerto para enviarlos de vuelta a Alemania. Según el experto en Derecho Penal Internacional Florian Jesberg, de la Universidad de Humboldt en Berlín, hay motivos para creer que hubo detención ilegal, según lo entiende la legislación alemana. Bueno, y hablamos de activistas franceses que demandarán al ministro de Defensa israelí por el ataque a la flotilla. Dicen que los activistas humanitarios de la embarcación que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y que fue atacada por Israel defienden que la intención de la avanzada no violó ninguna ley, como lo ha denunciado el gobierno de Benjamín Netanyahu, que ha amanecido con reprimir cualquier intento de romper el férreo bloqueo que imponen al pueblo palestino. Nos cuentan que activistas franceses que formaron parte de la flotilla humanitaria atacada por Israel anunciaron este viernes que demandarán al ministro de Defensa de ese país, Ehud Barak, ante los tribunales locales y la Corte Internacional de La Haya. La abogada de los activistas, Lilian Klock, dio a conocer la medida a tomar desde la sede de la Asamblea Nacional Francesa, en vísperas de la visita del funcionario israelí prevista para el próximo domingo. Klock aseguró que la avanzada humanitaria no violó ninguna ley, pues operó de acuerdo a la resolución 1860 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que condena el bloqueo impuesto por Israel a la Franja de Gaza desde el año 2006. Habló, dice ella, en nombre del Grupo Internacional de Abogados, que acudirán ante la Corte Internacional de Justicia por el ataque contra los buques de ayuda humanitaria por parte de los israelíes, expresó Klock. La operación militar israelí, sin duda, constituye un crimen de guerra y justifica nuestra acción, indicó la abogada. Tenemos que detener a Israel en esta escalada sangrienta y la única solución, el último recurso, es la justicia internacional, sentenció. Eta salaketak datozkigu Alemania eta Francia aldetik eta baita España aldetik ere. La Plataforma Estatal de Derechos Humanos pedimos la dimisión del ministro Moratinos. La Plataforma Estatal de Derechos Humanos, que incluye a más de 200 organizaciones sociales del Estado español, contestan públicamente a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que aparecieron en la prensa y manifiestan les parecen tan graves que el ministro debería dimitir. Según la noticia, decíamos, que recoge Europa Press, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, ha pedido hoy, martes 8 de junio, que no se escuche únicamente el discurso de los activistas de la flotilla humanitaria a Gaza, que piden que se tomen represalias contra Israel, porque, subrayó, la paz se hace con las dos partes, palestinos e israelíes. Pues una, como comentábamos antes con Santiago Alba, estas apelaciones a la equidistancia, pues que son absolutamente obscenas, pidiendo respeto para el atacante, ¿no? El gobierno de España, dicen, no ha prestado ningún tipo de ayuda, ni siquiera ofrecieron pagarle el billete de avión de regreso a los tres activistas víctimas del ataque de Israel a la Flotilla de la Libertad. Tenemos conocimiento que desde Asuntos Exteriores pretenden reunirse el próximo lunes, vergonzosamente más de 10 días después de lo ocurrido, pero con esta afirmación de Moratinos consideramos que el trato que desde el gobierno se está dando a los activistas que podían perfectamente haber perdido la vida es de un menosprecio e insulto absoluto, y también, por supuesto, hacia el resto de activistas pacíficos que acompañaron a la misión humanitaria. Entendemos que todos los afectados, incluidas las familias y el país de los fallecidos, Turquía, entre en cólera cuando reciba estas desafortunadas declaraciones. Por todo ello piden la dimisión o cese inmediato de Moratinos, porque no se puede permitir que el máximo representante, que ha de ser el defensor de los ciudadanos españoles que han sido víctimas de un ataque, secuestro y robo, encima defienda y aliente al agresor, poniéndolo al mismo nivel que las víctimas. Y hablamos de los sindicatos noruegos, que nos dicen que bloquearán barcos israelíes durante 2 semanas. Dicen que el sindicato de transportistas y el sindicato de trabajadores portuarios noruegos anunciaron hoy un bloqueo conjunto de 2 semanas a barcos israelíes en protesta por el ataque a la flotilla de la Libertad. La medida implica que los estibadores noruegos no descargarán barcos procedentes de Israel, ni cargarán mercancías con destino a este país. Ni tampoco ningún barco registrado en Israel será cargado o descargado en los puertos noruegos a partir del 15 de junio, nos comunican. Nos dicen que el sindicato de trabajadores portuarios suecos ya había anunciado una medida similar días antes, que entrará en vigor igualmente ese día y durará 2 semanas. Debemos protestar cuando fuerzas militares israelíes atacan un convoy pacífico con destino a Gaza. Eso exige medios contundentes, nos comunican. No, nunca aceptaremos ataques en aguas internacionales que cuesten vidas humanas y grandes daños y que estén en conflicto con la Convención de Ginebra, afirmó Terje Samuelsen, dirigente del Sindicato de Trabajadores Portuarios Noruego. La central de transportistas invitó además a un boicot general a productos y mercancías israelíes e instó a todos a que la sigan. Bueno, y como última noticia, vamos a, así telegráficamente, vamos a leer esta noticia que nos llega hoy de una megatienda irlandesa que prohíbe vender patatas israelíes, vamos, deja de vender patatas israelíes. Dicen que pues que una megatienda que era poseída por la firma Lidl, de la cual ya sabemos que hay aquí bastantes tiendas, pues es una de las tiendas que más grandes de Irlanda, y ellos niegan que la prohibición de productos israelíes esté motivada por estos motivos políticos. Dice que nos comunican que el público irlandés ha reaccionado con ira a la incursión ilegal de Israel de la flotilla, dicen que están empezando a boicotear productos israelíes, sitios web, que están empezando a mandar pues bastante publicidad sobre cómo hay que boicotear estos productos con el 729, como ya sabemos. Y bueno, nos comunican que el año pasado Irlanda pues importó en valor de 100 millones de dólares de productos israelíes y exportó 240 millones a Israel. Bueno, tal, ¿viste garaipen txikia hauekin? BDC nazioarteko boikot, desinbertsio eta zigorren kanpainak emandako etekin hauekin, bukatutzat emango dugu gaurko irratzaioa. Beraz, badakizue, gaur 8 zita bat daukazuela, Wintifadarekin, Alabedi eta Tastasen Win libreetan. Datorren aster arte, beraz, aio! Agur!